Dios nos dice que nosotros no tenemos una guerra con personas. O sea que cuando tú veas a una persona, a un pastor que no te cae bien, recuerda que él, como tú, como nosotros, puede ser engañado. La guerra que tenemos nosotros es con un mundo espiritual del que poco se habla, del que poco se predica, del que poco se trata de llegar a conocer. Y sin embargo, la Biblia nos ofrece a nosotros una herramienta del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo, muy eficaz. Mira, el enemigo a nosotros nos puede engañar y nos hace y nos pone dando vuelta las veces que él quiere. Okay. Pero con Dios no. Y el Espíritu Santo nos otorga a nosotros ese colirio espiritual que aparece en Apocalipsis capítulo 3 en el consejo del testigo fiel y verdadero que le da la iglesia. Entre otros consejos para que salga de su estado tan lamentable. El Espíritu Santo conoce perfectamente todas las artimañas del enemigo de las almas. Y él nos invita, pídeme colirio, pídeme visión espiritual, y yo te daré visión espiritual. Y entonces empezarás a comprender el conflicto en su verdadera naturaleza. Es un conflicto cósmico que nosotros, lamentablemente, estamos invitados, por así decirlo. Nosotros no somos parte del conflicto. Nosotros somos víctimas del conflicto de Satanás contra el gobierno de Dios. Satanás fue puesto en este mundo y la primera pareja se dejó seducir y entró en el conflicto. Pero Satanás tiene un conflicto especialmente con la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, perdón. Entonces, tenemos que entender en primer lugar que la naturaleza del conflicto que tengamos nosotros en la iglesia no se trata con hermanos o hermanas, anciano, diácono, pastor, quien fuere, porque ellos también son víctimas del engaño de Satanás. Tengamos misericordia con ellos y oremos por ellos. ¿O acaso a nosotros no nos gusta cuando oran por nosotros? Claro que sí. Y se hacen ruegos y súplicas por nosotros. Tenemos que demostrar misericordia para que a nosotros se nos muestre misericordia en el día del juicio. Y si usamos de misericordia, se usará misericordia cuando nuestro nombre esté delante de nuestro Señor en el juicio. Porque llegará el momento pronto que nuestro nombre pasará delante de sus ojos, Gerardo, Esteban, Contreras, Rojas, te llegó el momento y aparecerá todo. Este hombre hizo misericordia, fue justo o fue injusto y cruel, y todos los efectos que pueda tener. Nosotros tenemos que pensar que somos víctimas de un conflicto cósmico y se nos da la oportunidad ahora de situarnos en el lugar correcto. Sigo leyendo y dice así: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en esta atmósfera. Mira, hermano y hermana, allí donde tú estás, hay ángeles buenos y malos a tu alrededor, y te están observando, escuchando y otros escribiendo. En todo momento, acá con nosotros y en cada lugar, porque eso se registra. Por eso debemos ser muy cuidadosos, así el Señor nos comenta también, con nuestras palabras. Satanás no tiene acceso a nuestra mente, pero conoce tan bien nuestros gestos, nuestros altibajos, que hasta parece que nos estaría escuchando los pensamientos, aunque no lo hace, pero él sabe, puede saber con una elevada certeza de lo que nos está pasando. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras palabras, porque eso nos va delatando para que él pueda formar nuevas artimañas

Muchas bendiciones y que el Señor le bendiga amén. Grandemente a cada uno en particular. Bendiciones, Maranata, hermano. Cristo viene amén. Pronto. Maranata, hasta mañana. Hasta mañana, amén.